En esta ocasión, desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, nos vamos provincia adentro, a la localidad de Abbott, en el partido de Monte, donde se acaba de fundar el estudio de radio de la primer radio de Abbott, Radio Abbott. Una historia que tiene que ver con nuestro aire comunitario y nos lo cuenta su fundadora, Carmen Gutiérrez. Mi nombre es Carmen y les quería narrar un poco cómo llegué al mundo de la comunicación y de las radios comunitarias. Llegué hace más o menos casi 24 años cuando me crucé sin querer en un barrio periférico de La Plata a Pablo Antonini, que estaba haciendo una nota para La Pulseada. Estábamos yendo porque en un basural comían los niños, año 2000. Grupos de profesionales al servicio de la comunidad que habíamos iniciado un programa de radio en Los Hornos. Y luego ensamblamos con lo que fue y lo que es nuestra gestora, si se quiere, que es Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata, donde iniciamos el programa Consignas. A partir de ahí nos ensamblamos y empezamos a comunicarnos con este programa en Radio Estación Sur, con todo el equipo de trabajo que estaba en ese entonces y que fueron creciendo y que fueron sumándose a otros medios comunitarios. Bueno, fuimos aprendiendo el arte de comunicar, la responsabilidad y los ejes fundamentales que nos interesaba compartir, que era todo eso que no se decía en los grandes medios, ¿no? En los medios hegemónicos. Desde Radio Estación Sur tomamos los ejes y los hicimos propio. Y les cuento que bueno, hemos aprendido muchísimo y hoy estamos lejos, pero cerca, igual, lejos de La Plata, pero cerca de la misma, porque estamos en una localidad que se llama Abbott, que es un pequeño pueblo perteneciente a San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Y les contamos que aquí nace el primer medio de comunicación desde la fundación del pueblo, 132 años. Y aquí nace, recién nacidito, recién parido, el estudio Pablo Antonini. Al fundarse la primera radio de Abbott, decidieron bautizar el estudio como Pablo Antonini, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pablo nos cuenta la importancia de estos nacimientos y de estas noticias que dan luz en momentos tan oscuros como el que estamos atravesando como país. Radio Abbott es una expresión de la esencia de lo que hacemos, un medio que nuclea sectores diversos, que estaba facilitando una posibilidad además inédita en el pueblo de expresión, de participación, y que había que apoyarlo como hacemos siempre desde Farco, con los procesos de comunicación popular genuinos y además viables. No fue una sorpresa tampoco, por conocer a Carmen, por conocer su trabajo, el lugar desde el que, combinando comunicación y trabajo social, encara los proyectos, pero sí una satisfacción muy grande, un orgullo y una alegría más que necesaria en estos tiempos, más que necesaria la alegría de haberlo inaugurado en estos tiempos, porque el proceso de construcción del medio empezó hace bastante más tiempo. Esto, igual que todo lo que hacemos, es parte de procesos colectivos que tienen historia, que se dan impulsados por Farco en todo el país y que, bueno, nos regalan eso también, satisfacciones y orgullos en tiempos muy complicados. En particular el espacio de inauguración formal de la transmisión, la cantidad de sectores que había allí representados y expresados, fue una emoción muy grande. Y bueno, el hecho de que además se haya conseguido en esa ventana que se nos abrió la posibilidad de que tenga una licencia, de que tenga un reconocimiento institucional del Consejo Deliberante, se junta el reconocimiento social comunitario, que es la más importante de las legitimaciones que puede tener cualquier proyecto de los nuestros, también con un reconocimiento institucional que es importante, que nos fortalece y que tiene que ver con lo que siempre hemos peleado, en una red que se ha caracterizado por siempre buscar la legalización, además de la legitimidad de nuestras personas. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en San Miguel del Monte, Radio Abbott, la primer radio desde la fundación del pueblo. Tiene 132 años el pueblo y aquí estamos, nuevitos, recién naciditos, dijéramos, construyendo posibilidades, generando rumbos, abriendo caminos en la comunicación comunitaria. Por supuesto, entrelazados con Farco, de otra manera, imposible. Somos familia de radio comunitarias. Pertenecemos a todos los comunicadores de radios que saben de qué se trata. Y desde aquí, desde este lugar, pusimos ya la posta. Para seguir creciendo en tiempos tan complejos, no importa. Seguimos que circule la palabra de eso que no se habla, de lo que no se dice en las radios comunitarias, en Radio Estación Sur, como ahora en la 93.9 Radio Abbott. Amigos, vamos juntos por la vida.